O merendero. Sí, comedor merendero es, porque ahora, como el tema de la cuarentena, viste, estamos más con el tema de la comida y no tanta merienda. Por una sonrisa. Sonrisa de Levene la garita. Contame la situación y qué estarían pidiendo, necesitando. Bueno, ahora estamos enfocados en dos temas. Sí. El primer tema es que estamos necesitando donaciones de lo que es verdura y pollos o carne, que es lo que menos se dona, Claro. ¿no es cierto? O sea, lo que más recibimos, por ejemplo, es arroz, fideo, cosas secas, Sí. ¿viste? Lo que más necesitamos es, por ejemplo, verduras, bueno, ni hablar frutas, los chicos, la mayoría de los nenes nunca reciben fruta, viste que antes en los colegios, mal que mal, siempre recibían el tema de la merienda, era una banana o una naranja. ¿Eh? Así que bueno, ahora, viste, con ese tema, estamos, bueno, el mes pasado, viste, también habíamos encontrado, o sea, ya, o sea, nos sentíamos como que ya era mucha abarcación y que no llegábamos a abasto. Bien, O Analía, sea, contame cómo es, qué días están abriendo, qué horarios mantienen para darle de comer o ayuda a la gente. sí, nosotros hacemos, cocinamos todos los sábados, es todos los sábados, se viene, se empieza a cocinar a las 9 de la mañana, se entrega la comida de 2:30 a 1:30 del mediodía. Sí. Ahí se entrega, o sea, ellos a la mañana, toda la familia vienen a la mañana, dejan los tupper y 2:30 a más tardar, y la comida ya va a estar preparada en los tupper. Y después ya empiezan, yo aviso, porque hay un grupo, el merendero tiene un grupo, entonces yo tiro en el grupo que ya la comida se puede pasar a buscar. Ah, bien. Entonces vienen moderadamente, porque siempre les digo no, todo junto. Por eso pongo cierto tiempo para que cada uno, viste, no vengan todos juntos a buscarla. Para ir, viste el tema de la distancia, viste el tema Claro, de sí. cuidar todo. Así que bueno, y ahora estamos, bueno, estábamos con eso, que no estábamos recibiendo lo que era donaciones de pollo y carnes y verduras. Bien, ¿qué es lo Eso, que más viste, estaría faltando ahora? claro, eso es lo que está, o sea, lo que más falta nos hace. Por ejemplo, la semana pasada, el municipio nos acercó con Emilio Contreras, viste, y, o sea, carne, papa y todo eso, pero, o sea, para ese fin de semana. Escúchame, ¿y qué Y cantidad de raciones estás haciendo, están preparando? ¿Te acordás más o Nosotros, menos? sí, nosotros preparamos, o sea, la porción no te irí, no sé decirte, viste, en sí, cada porción, porque vienen a buscar en bol, Ah. y los boles son cada vez más grandes también, Sí. viste, antes eran bolsitos, ahora ya son cada vez boles más grandes, porque claro, antes Claro. entre todo, por ahí algún papá que otro trabajaba, ahora cada vez menos los papás están trabajando, entonces es la familia en general la Claro, que se come. llevan por familia, más o menos. Claro, y nosotros hacemos una olla de 50 litros Sí. y otra olla de 30 litros Bien. de comida. Ok, eso se reparte hasta la última porción de lo que queda la olla. No quiero dejar de faltar de decirte, también ahora, bueno, estamos organizando el tema del Día del Niño, viste que el mes Bien. que viene llega el Día del Niño y bueno, para, viste, los nenes, a pesar de que estamos en cuarentena y todo eso, ellos Sí. no dejan de descartar que es el Día del Niño. No, ni hablar, seguro. Así que, bueno, entonces también estamos poniendo en Instagram, en Facebook, viste, que golosina, leche, cacao, galletita, algún juguete usado en buen estado, lo que sea, viste, todo suma, para poder, viste, lo que yo tengo pensado, como con el tema de la cuarentena, no es, o sea, hacer, por ejemplo, a una, si hoy vamos a festejar, no, yo voy a, con la continuidad de entregar la comida, como siempre. No más que ese día, cuando vengan a buscar la comida, se van a llevar un regalito para cada niño de la familia. Bien, hoy el que quiere Sí. colaborar con vos, la institución, el comercio, o quien quiera, Sí. ¿dónde te Sí. encuentran y qué es lo que más estarían necesitando? Sí, lo que necesitamos es pollos y verduras, carne, lo que quiera, lo que la gente pueda donar, todo suma. Así sea alita o que así sea espinazo, o sea, no importa, la carne que se done. Sí. ¿Y dónde te No. encuentran a vos? ¿Con quién se encuentran y dónde? Nosotros estamos en Merendero por una Sonrisa, en Cristian también. El número de teléfono es 02226-598563. Y ahí se contactan con vos y arreglan cuando Sí, pueden conmigo, con pasar Analía, a o ayudarte. con mi hija Ailén, que tiene otro número de ella también, que está puesto en Instagram y en Facebook. ahí en la página, que encuentran, o sea, todos los datos y también pueden ver todas las cosas que subimos, lo que entregamos y todas las comidas todos los fines de semana. Hay algunas familias más que te están ayudando, seguro, ¿no? Sí, sí, nosotros somos 5 las que cocinamos. Ajá. O sea, la administradora del merendero soy yo, o sea, la que se encarga de las donaciones, ir a retirar las donaciones, de publicar qué es lo que se necesita. La otra chica, obvio, comparte todo eso también. Y bueno, yo soy la que vendría a ser la que voy, peleo, viste, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Digo, chica, mire qué pensamos, vamos a hacer esto. Y bueno, todos pensamos en conjunto y bueno, hasta que llegamos a una decisión y bueno, y ahí salimos adelante. Bueno, Ana, muchas gracias. Dale, bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar. Muchísimas gracias.